El Partido Nacionalista Vasco ha presentado esta mañana un ruego para que sea incluido y tratado en el próximo pleno municipal, en el que solicitamos al alcalde y al equipo de gobierno que velen y den las indicaciones oportunas a todos los departamentos y organismos dependientes de nuestro ayuntamiento para que se garantice el uso y la presencia del euskera en las informaciones que se ofrecen a nuestras vecinas y vecinos. Esta solicitud se ha producido después de comprobar que el ayuntamiento sigue ignorando la presencia del euskera tanto en la web oficial del Teatro Barakaldo como en el marcador luminoso de la Rico Plaza, que ofrece información de interés para las personas que discurren por este céntrico lugar, aun cuando ambas situaciones ya han sido denunciadas por nuestro partido con anterioridad. El Partido Nacionalista Vasco espera que el alcalde atienda en esta ocasión nuestra solicitud, ya que así estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos establecidos para este año en el plan de gestión del Plan de Normalización del Uso del Euskera, en concreto el que se refiere a la intención de aumentar la presencia del euskera en el municipio. Por otra parte, el Partido Nacionalista Vasco se felicita de que el ayuntamiento haya colaborado en la recientemente editada Guía de Arquitectura Urbana de Barakaldo. Tan solo echamos de menos que dicha publicación solo se haya publicado en castellano. En ese sentido, entendemos que dicha publicación debería editarse tanto en euskera como en castellano, por lo que animamos a los responsables municipales a que realicen el esfuerzo para editar una serie de ejemplares en euskera y que puedan ser disfrutados no solo por nuestros vecinos y vecinas euskaldunes, sino también por los visitantes euskaldunes que se acercan hasta nuestra localidad.